El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chas y le robamos melodías a él. Junio. Juan Carlos, querido, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Caruso? ¿Cómo están todas, todos y todas por ¿qué, ahí? ¿Qué se toma en el bar para matar la humedad? ¿Para matar la humedad? Sí. Yo diría, ¿y qué hora son? ¿Qué hora es? Bueno, a esta hora... ¿Para qué mirás el reloj si terminás pidiendo una grapa a las 3 de la tarde? No miremos más, no hagamos más la farsa del reloj. No, vos, como este es un cafecito, voy a ir a las fuentes. Sí. Y me tomaría un café, pero con una trampa, con un poquito de ron adentro. Café con trampa, me gusta, muy bien. Café con ron, algunos más frecuentes con coñac, pero sí. El ron es primo hermano del coñac. ¿Y con el whisky con crema? ¿Ese que viene whisky con crema queda perfecto? Sí, ese también me gusta, pero ahora no se me había ocurrido, pero es buena idea. Yo no soy tan amante del whisky, sino del coñac o el ron, ¿no? Bebidas más calentitas, pero... Bueno, Gabriela te lo dice, Gabriela te lo dice porque es lo que ella pidió. Por eso te lo sugiero. Bueno, ¿ya pusiste tu carpa para ir a ver a Taylor Swift, Juan Carlos? No, la carpa ahí en River. No puse. Yo de carpa lo único que sé es ir de campamento. Ahora ya hace años que no hago, pero si no, no. Muy si bien. No. Yo igual para ir a ver a quién, perdón. A Taylor Swift. Claro, ¿se quedó con quién? ¿Este qué es? ¿Un grupo de tango? No, una chica que canta pop. Yo quiero decirle, no la canchereen, son generaciones que lo van a pasar por encima. No. Además, después van 100.000 personas. No, sí, tres River, ya cerró tres River, olvídate. Claro, sí. Lo tengo claro. Exactamente, sí. Bueno, van a tener que llevar nietos, nietas, ¿no? Van a tener así que hacer es, la cola ustedes. Bueno, Juan Carlos, a ver, decíamos, respecto de la crisis que está haciendo, no sé si implosionar, pero que genera movimientos realmente muy muy fuertes dentro de Juntos por el Cambio, hay dos opciones. Lo mismo con cualquier otra coalición, digamos. O agarrás pochoclos y te pones frente a la televisión de manera pasiva, o tratamos de rescatar a ver qué es lo que dice ese tipo de discusiones del momento de la política. Néstor lo plantea muy bien hace un rato, digamos, ¿no? En el último momento, con poca profundidad de ideas y proyectos, aunque los haya... Pero sin embargo son momentos, en la previa, 5 o 6 días antes de definiciones... da la sensación que son todos golpes de efecto, o quizá hay algo más profundo. ¿Vos qué estás viendo con tu experiencia? Yo creo que si uno se pone a pensar en términos de proyecto, en términos ideológicos, en términos de lo que sería el proyecto de un gobierno, no veo que haya diferencias importantes entre el núcleo duro de Macri y Bullrich y los que se presentaron en su momento como Paloma, que por supuesto ese disfraz lo guardaron en el arcón de los recuerdos hace mucho tiempo. Dame un segundo ahí. Yo entiendo que al actual oficialismo le sienta bien marcar esa igualdad en términos de proyecto de país y demás. Ahora, que Larreta esté traccionando hacia el centro desesperadamente con este tipo de figuras, y que Bullrich y Macri estén coqueteando o parezcan tener más ganas de cerrar con Milei que otra cosa, no marca una diferencia. Ayer Gerardo Morales decía, no se están dando cuenta, algunos sectores de Juntos por el Cambio no se están dando cuenta que si llega a ganar Milei, este país es una catástrofe. Bueno, yo eso... Acá hay dos cosas que vos decís. Uno, que ellos crean que la ultraderecha es la catástrofe. Lo descubrieron tardíamente. Por otra parte, no es lo mismo que dice Macri y que dicen muchos otros. Y tampoco se diferencia tanto de lo que dice Bullrich, ¿no? Porque Milei es una catástrofe, pero Bullrich no es una catástrofe. Entonces, guarda con esos matices. Lo que sí creo, que para el mismo proyecto de fondo hay ciertas tácticas de acumulación electoral que pueden tener diferencias. Uh-huh. Tácticas de acumulación electoral para el mismo proyecto político, económico y social. Entonces, en la circunstancia actual de la Reta y su grupo, que no sé si es la misma que hace 2 meses o 6 meses o un año, porque viene en retroceso, según dicen, entonces... Esa es la teoría Macri. Macri dice, la Reta está perdiendo. Bueno, Bullrich lo dijo explícitamente. Bueno, lo dice mucho. Es el temor a perder. Es el temor a perder. Sí, sí. Pero es cierto que él viene teniendo una táctica electoral tratando de captar electorado no tan de derecha, ¿no? Pero es una táctica de captación electoral. Y efectivamente eso marca un matiz, efectivamente, marca una diferencia. Yo no digo que no, pero insisto, una cosa son las tácticas y otra la estrategia, y no me quiero poner en cuestiones de teóricas, pero creo que se trata de eso. Por eso, no es una cuestión accesoria decir que en el fondo están de acuerdo, en el fondo es lo mismo, insisto, eso es lo mismo, pero reconozco que para ganar las elecciones, para ganar el gobierno, hay una táctica y otra táctica que implican matices en las visiones, efectivamente, pero si nos colocamos en nuestro lugar, podemos registrar esas diferencias tácticas, pero no nos cambia nuestra visión de fondo. ¿Por qué? Ganará uno o ganará el otro, o se terminarán poniendo de acuerdo. Pero al momento de gobernar, francamente creo que no van a tener grandes diferencias. ¿No hay un modo de construcción de fuerza política distinta? Es decir, la Reta... Estoy preguntando. Sí, sí, sí. No me tiren con cosas. La Reta queriendo ampliar en términos de representación, por ejemplo, legislativa, de nombres propios, de sectores, y por el otro lado, la amenaza de Macri Bullrich, la amenaza de, miren, tiren la piedra que quieran, nosotros nos quedamos acá con coraje, vamos al frente, etcétera, etcétera. Bueno, de algún modo, sí, de algún modo... Lo voy a decir de otra manera. ¿No busca una acumulación más democrática la Reta de la que propone Macri? No, ahí ya no. Antes de esta aclaración... Argumente. Mariano me quiere tirar algo, Juan Carlos. Lo estoy denunciando públicamente. No, pero perdón que me meta, Juan Carlos, pero digo... Vos lo dijiste claramente. No sé este muchacho si tiene problema en comprensión de texto, como decía Cristina. Sí. Tienen un mismo proyecto de país, tienen un mismo proyecto político. Después podés ver la acumulación, después podés ver los tiempos, podés ver la dinámica, pero el proyecto de país de la Reta, de Macri y de Bullrich es el mismo. Exactamente el mismo. ¿Por quién preferís que gane la interna de Juntos por el Cambio? ¿La Reta o Bullrich? Prefiero que la agarre Bullrich. Prefiero que la agarre Bullrich, que la gane Bullrich, porque creo que tiene más chance el frente de todo de ganarle a Bullrich. Por eso. Pero yo creo haber contestado tu inquietud, ¿no? Pero comprendo que como son matices, tiene complejidades. Efectivamente, para el mismo proyecto, insisto, el grupo de la Reta apunta a una base electoral, no me gusta decir social, porque sí, tiene un componente electoralista, oportunista, que es buscar, pescar electoralmente en algún otro sector cultural social que no es idéntico al que busca Bullrich y la Reta, porque Bullrich y la Reta tienen, desde el punto de vista de la identidad política, del discurso político, un lugar importante ganado, y quieren sostenerse en eso, y bueno, y tienen vocación ideológica para eso. La Reta y su núcleo, como ahí, vienen perdiendo, sí, entonces se acentúa la búsqueda en otro núcleo electoral. Bien. Pero insisto, gane uno y gane el otro, o negocien, finalmente creo que va a haber muy pocos matices en el proyecto. Bien. Bueno, quiero preguntarte por el frente de todos. hay una reunión de gobernadores entre hoy y mañana, o mejor dicho, hoy y mañana. Por supuesto se tienen que definir las alianzas, si el sello va a ser el mismo o no, y, pero está el gran tema que es la definición del candidato o de la candidata. En el camino recorrido hasta acá, uno puede ver creciendo bastante a Guado de Pedro, por lo menos en términos de juntar afinidades, de juntar respaldos políticos de distintos sectores. Creo que es el que más, Si eso le da más intención de voto, seguro le da más conocimiento. Si le da más intención de voto, y luego si esa intención de voto se transfiere a la urna, está por verse. Del otro lado aparece Daniel Scioli como el más firme a sostener su precandidatura para ir a una PASO. No parece haber clima, momento de una candidatura o de una fórmula de unidad, de síntesis, de consenso. ¿Cuál te parece que es el momento en el que está la construcción electoral del Frente de Todos? ¿Qué te preocupa o al contrario, o qué cosa positiva ves? Mira, creo que está más allá de decir que estamos atrasados y que si hubiera sido fenómeno que lo hubiéramos resuelto hace un mes, pero todo el proceso electoral está atrasado de todas las fuerzas políticas. Y si vamos a una comparación que uno podría decir, no sé si tiene mucho sentido, todavía está con mucha más virulencia y es un desastre la derecha en sus distintas variantes. El único que tiene una situación más cómoda es Milei, porque es el único que tiene un candidato. En cambio, todo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio todavía no tienen un candidato, tienen varios candidatos. Uh-huh. Eso por un lado. Pero sin embargo, creo que el Frente de Todos, paso a paso, día tras día, es cierto que el calendario lo obliga, va armando un proceso de unidad. Ahora, la unidad tiene, ya sabemos, una referente determinante que es Cristina. Bueno, si hay paso porque Scioli no se baja, habrá paso. En ese caso, está claro que Cristina va a decidir entre los otros tres, ¿no es cierto? Sí. Massa, Axel o Guado, ¿no? Creo que Axel lo pones todavía en carrera. Sí. Porque francamente todos los análisis de cuál sería la mejor acumulación y si ganamos, perdemos, todo eso, la verdad es que a esta altura a mí me supera. ¿Por qué no mencionaste ni a Rossi ni a Grabois? No, la verdad que, no los mencioné porque no les veo una gran chance, pero uh-huh. Está bien, tenés razón. No veo por qué no mencionarlos, cada uno tiene lo suyo. Y ambos son dirigentes respetables, ¿no es cierto? Lo digo con toda sinceridad. Sí. Al que más conozco es al Chivo, que está alineado en esta circunstancia en un lugar político, pero el que, bueno, nosotros siempre tuvimos una gran relación. Y respeto las posturas políticas de Grabois, con el que no he tenido relación. Uh-huh. Yo creo que del triunvirato que mencioné al principio va a salir el candidato del Frente de Todos. ¿De Massa, de Guado de Pedro o de Axel Kicillof? Sí, eso está madurando mucho. Está el tema de los gobernadores, no me quiero poner a hacer muchos análisis porque los están haciendo todos, sí, y todas. Ahí hay una negociación sobre el vicegobernador. Después vicepresidenta, después el Coqui dijo, ¿por qué nosotros solamente somos vicepresidenta? Bueno, todavía este es un factor de poder histórico, que alguna vez fue la Liga de Gobernadores, pero que tiene un peso importantísimo. Por lo tanto, ahí hay una situación abierta, pero el liderazgo sigue siendo netamente el de Cristina. Por lo tanto, creo que estamos, muy cerca de una definición entre esos tres candidatos, que será, en los próximos 15 días. Si hay una PASO, Juan Carlos, y para mí la última, si hay una PASO, y en esa PASO hay un candidato que Cristina ha señalado, y la PASO se sostiene, y algunos dicen, si Cristina señala a alguien, va a ser una PASO poco competitiva. Pero eventualmente, ¿sería una PASO en la que hay un sector que está desafiando la conducción de Cristina? No, yo no lo pondría en esos términos. Me parece, ¿cómo te diría? Muy de... todo es respetable, ¿no? Pero lo veo muy un poco estrafalado, muy de búsqueda sofisticada. Francamente creo que, por ejemplo, un tipo como Scioli, bueno, se suele decir tiene derecho, que es un modo, sí, es un modo de salirse del compromiso de opinar, ¿no? Pero en definitiva, si él no le convence, siente que tiene una vocación dentro del proyecto, y siempre estuvo dentro del proyecto él, más allá de que, bueno, yo no formo parte de esa línea política, obviamente, pero no lo veo como un enfrentamiento a Cristina, sino como una disputa de poder al interior de un frente tan amplio como es el Frente de Todos. No lo pondría en esos términos, con bueno, toda franqueza. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, parece que se están acelerando los tiempos, sí, vos lo dijiste, sí, en el comienzo, ya sea por calendario o ya sea por dinámica propia de las discusiones. Veremos qué charlamos y qué novedad tendremos en el próximo cafecito. Un gran abrazo. Chao, gracias. Juan Carlos Junior.